Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. APSE, Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. En la Corriente Federal de Trabajadores, por la soberanía energética argentina. Sindicato de Ladrilleros. Desde cada rincón de nuestra patria seguimos profundizando el camino que elegimos con la participación y el protagonismo de la familia ladrillera. Sindicato de Ladrilleros. Luis Cáceres Conducción. Frente Telefónico. La agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA. Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Y 15 minutos, la Unión Industrial pide bajar retenciones. Qué tema, ¿eh? Los trompa diciendo que el problema son los impuestos. Recién hablábamos con el compañero del sindicato de televisión. Qué encrucijada, ¿eh? La burguesía nacional. Yo sé que algunos van a saltar con esto, ¿eh? ¿Qué tienen de nacional? A ver, Manu, ¿hay mensajes? Tenemos mensajes, tenemos sorteos. 11 50 12 35 89 para ambas cosas, mensajes y sorteos. Arranquemos por los mensajes. Se comunica, por ejemplo, Mercedes Velázquez, nos dice: buen día, muchachos, compañeros de la mañana, muy buen programa. Un abrazo grande, Mercedes. La compañera Gabriela Aeroles, le mandamos un saludo muy grande, que está escuchando, nos dice: en un ratito comienza el acto en la Escuela Normal en Libertador General San Martín, en recuerdo y homenaje a los compañeros detenidos desaparecidos por la noche del apagón. Van a hacer transmisión en vivo los compañeros de Capoma. El otro día estuvimos hablando con una compa de Capoma. Martina Montoya. Martina Montoya, así que en un ratito arranca el histórico acto por la noche del apagón. También se comunica Ana María Michelini, Ana Marta Michelini, conocida como Marta, también conocida como la madre de Guillermo Quiroga, ¿no? Así qué grande. Sí, oyente del programa, oyente de la radio en general, además de excelente compañera, muy amorosa. Los estoy escuchando, un abrazo, nos dice, y le mandamos un abrazo querido a Marta, que nos sigue en la FM 89.3, la radio que está sintonizando en este momento. Que vi en las redes sociales que hace una cazuela de mariscos muy rica, según Guille Quiroga, así que le mandamos un abrazo. Mira, todos los días veo un plato diferente de Marta y la verdad se cae la baba, ¿no? No quiero ser muy escatológico, pero da mucho apetito, ¿no? Bien. Así que Marta, qué lindo además cuando te cruzas con alguien que cocina rico, ¿no? Sí, como que no. Y además te da de comer, ¿no? Porque sería diferente si solo cocina rico y no da de comer. ¿Qué te iba a decir? Vamos con el sorteo, ¿te parece? Dale, contale. Tenemos sorteos, se van a estar realizando mañana. Por un lado, entra a radiográfica.org.ar y hace clic en Radiográfica, te necesita, sumate y sé parte de la comunidad, porque los sorteos son para la gente que está aportando en esta comunidad radiográfica que estamos pensando de aportantes para sostener este medio de comunicación popular. Podés aportar desde 150 pesos y acceder a regalos de la economía popular. Esta semana, el lugar La Paz Arriba, Espacio Cultural Cooperativo, te regala una picada especial y un six pack de cerveza, o sea, 6 cervezas, ¿eh? No es moco de pavo esto, ¿eh? Si sos parte de la comunidad, llama al 11 50 12 35 89 y anotate en el sorteo que se va a estar realizando mañana viernes 24 de julio. Además, si sos oyente de Radiográfica, La Paz Arriba te ofrece promociones: sándwich vegetariano más gaseosa 300 pesos, sándwich bondiola más gaseosa o cerveza 350 pesos. Eso por un lado, y también vamos a estar con un sorteo de Almacop. Bien, primero Centro Cultural La Paz Arriba, que están en Montevideo 421, le mandamos un gran abrazo. Y eso que contabas, Manu, que bueno, puede mandar también mensajito de WhatsApp de quiero participar en el sorteo. ¿Que esto se sortea cuándo? En la picada con las 6 cervezas, que la verdad que viene muy bien. Qué rico, ¿no? Mañana viernes 24 vamos a tener ganador o ganadora. Bien. Tenemos ya unos cuantos inscriptos, aunque no tantos, así que la verdad que va a estar bueno el sorteo. Digo, hay grande posibilidad de ganar. Tenemos todavía un día de anotados, ¿no? Pero por lo pronto tenemos, mira, 6 anotados, así que se va la... Si mirá, si se cooperativiza el premio, se toma una birra cada uno. Claro. Por ahora. Así que 11-50-12-35-89. También el sorteo de Almacop. ¿Querés que te cuente, dale, Lucas? Dale. También, entra en radiografica.org.ar, hace clic en Radiografica, te necesita, sumate para ser parte de la comunidad. Esta semana Almacop te regala un bolsón de verdura agroecológica. Nosotros esta semana nos llevamos uno de los bolsones de verdura de Almacop, la verdad. Sí, muy bueno. Impresionante. No sé, en tu caso, para mí me tocó una batata tamaño papaya. Kilo y medio de batata, nunca había visto una batata tan grande, te soy sincero. Muy buena verdura agroecológica, nutritiva. En realidad, lo que es Almacop es de la UTT, ¿bien? Uh-huh. Baja con las verduras de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que también almacop.com.ar, y uno puede, digamos, arma una cuenta, es muy sencillo. La página tiene, bueno, todos los productos, almacén, frutas y verduras, frescos, o sea, ahí tenés, por ejemplo, uno de los productos más vendidos, lo hemos charlado, es la mozzarella séptimo varón. ¡Qué mozzarella, amigo! ¡Qué mozzarella! 350 pesos, más o menos un kilo 200. Es una mozzarella cooperativa muy, muy buena. Y bueno, tenés de todo, uh-huh, obviamente. También tenés frutos secos. Por ejemplo, mira, acá tenés pepas de algarroba. Tenés de todo. Uh-huh. Y todos productos cooperativos. También tenés cervezas. Así que almacop.com.ar. Tenés puntos de entrega donde puedes ir a buscar la compra. Y también, si no, se puede hacer entrega a domicilio. Así que la idea de la comunidad radiográfica es que ustedes puedan aportar 150 pesos por mes para en adelante, digamos. Obviamente es una suma que buscamos que sean muchos, muchos aportes y que puedan ser parte de esta comunidad que sostiene el medio, que obviamente esta es la idea, ¿no? Que haya un ida y vuelta y las cooperativas a las que le hacemos publicidad brindan estos productos para que sean sorteados. Bueno, y estamos recordando hoy en el Día del Payador al gran Gabino Ezeiza, el afroargentino radical, el que le ganó la payada al Oriental en 1884. Vamos a estar ahora hablando con alguien que sabe. Qué lindo que es hablar de música con gente que sabe. Mientras tanto, te propongo, Lucas, escuchar una milonguita más. Estamos escuchando milonga para no poner payadas, ¿no? Recordemos, lo dije hace un rato y ahora lo vamos a consultar, vamos a chequear el dato, pero Gabino Ezeiza fue quien introdujo, vamos a decir, o quien cimentó la milonga en el arte de la payada, así que en honor a él vamos a escuchar una milonguita y en este caso de una vecina de él. No coincidieron en el tiempo, sin embargo, Tita Merelo, también vecina, creo que nacida acá en Defensa, al 300, barrio compartido, bueno, el barrio del Tambor, ¿no? El barrio otrora negrero, después candombero, y hoy sin duda un barrio milonguero, como Barracas, La Boca, ¿por qué no Barracas al Sur? Tita Merelo haciendo La Milonga y Yo, tema cuya letra es de Leopoldo Díaz Vélez y la música de Tito Rivero. La milonga la voy de igual a igual, porque también soy milonga. Vengo de un barrio sencillo y querendón, y me fajaron al son de un bandoneón. Cuando hubo bronca entre guapos, no siempre el más taura quedaba de capo. Se caminaba con aire sobrador, se chamullaba al revés por diversión, y era el piropo una industria nacional, florida y sentimental. Vamos subiendo la cuesta, que arriba la noche se viste de fiesta. Vamos, que arrullan los fuelles y al ritmo de un tango recuerdo nos llueve. Veo pasar a Don Juan y el Cachafaz y al entrerriano montando el pangaré con la morocha argentina y la casquivana y Beto. La milonga la voy de igual a igual, somos del mismo arrabal. En un convoy de San Telmo florecí, entre el perfume de rosa y de jazmín, y no hubo noche de plata que no me prendieran a la serenata. Por pretendientes no me pude quejar, desde el Mastaura al Chuseta más bacán, y pa' bailar fue lo mismo en el salón que el patio del corralón. Vamos subiendo la cuesta, que arriba la noche se viste de fiesta. Vamos, que arrullan los fuelles, el ritmo de un tango recuerdo nos llueve. Veo pasar a Don Juan y el Cachapaz, y al entrerriano montando el pangaré, con la morocha argentina y la casquivana y ver. Milonga, Araboy, de igual a igual, somos del mismo arrabal. Qué lindo, Tita Merelo. 9 y 24 minutos, le damos la bienvenida a Alejandro Molinari, de la Academia Nacional del Tango. ¿Cómo te va, Lucas Molinari? Manu Rivas, aquí te saludamos. Bueno, hola, mucho gusto. Muy bien acá, en cuarentenado. Hay que tener paciencia. Bueno, a ver, contanos de Gabino Ezeiza. Hoy es el Día del Payador en honor justamente a Gabino, a este afroargentino. Sí, digamos, el Día del Payador se conmemora justo hoy, porque en 1884 Gabino Ezeiza hizo una memorable payada en Montevideo con Juan de Nava, un oriental, y en homenaje a eso se instituyó el Día del Payador. Uh-huh. Interesante, digamos, en general, digamos, el payador, la mayoría de la gente cree que la payada es algo de contrapunto nada más. En realidad la payada, la característica es que es individual. Es decir, cada uno canta solo, no hay dúos de payadores. Y fundamentalmente va a aparecer ya en los tiempos de la colonia, ¿sí? Hay cronistas como Concolor Córdoba, varios, digamos, viajeros que comentan el hecho de que hay personas mal entrazadas que toman una guitarra y cantan cosas, ¿no? Es decir, es casi una tradición que viene de España, ¿no? de los juglares, de los trovadores. Claro. En el caso de Gabino, ya son los payadores posteriores los que aparecen ya con la etapa de inmigración masiva y que se los reconoce como los payadores urbanos. Es decir, aquellos que ya cantan, digamos, con música, digamos así, de rural, pero que cantan fundamentalmente de motivos, temas que corresponden a la ciudad. Sí. Y que han nacido prácticamente en la ciudad. Inclusive muchos de ellos son de origen, de apellido italiano, Petinotti, Bianco, etc. Qué interesante, bueno, ¿no? Es como de la pulpería al boliche, ¿no? La pulpería al café, digamos, café. La pulpería, uh-huh. Es decir, el primero, digamos, el payador comienza, digamos, le va poniendo canto a, digamos, utilizando determinado tipo de música. En principio, el canto del payador es por cifra, ¿no? Pero después, digamos, va simplificando, y cuando va llegando, digamos, a la ciudad, en esto tiene mucho que ver Gabino, se empieza a cantar por milonga, ¿no? Uh-huh. Utiliza la milonga campera, la milonga rural, para ponerle versos. Pero lo más importante, digamos, es fundamentalmente el contenido, las cosas, digamos, que ellos plantean a través de sus cantos. Uh-huh. Alejandro, el caso de Gabino es muy importante, muy interesante, sí. Porque además de, bueno, ahora nosotros le decimos afro argentino, en realidad, digamos, en la Argentina Gabino es negro, ¿no? Porque sí, sí. Es un hijo de Liberty, como decía recién Manuel, sí, nació ahí cerca de ustedes, nació en San Telmo. Claro. En febrero creo que 1858, por ahí. Uh-huh. Así que de jovencito ya, de pibe, se va entremezclando en el canto y tiene famosas payadas de contrapunto. Uh-huh. Es decir, la payada de contrapunto es como una contienda que la mayoría de las veces era, digamos, amistosa. No. A veces sí, se ponía un poco complicada. Y bueno, él realiza esa payada en 1884 y después en 1888 hace otra payada en Montevideo muy importante con el hijo de Juan de Nava, Arturo de Nava, que fue el autor del Carretero, un hombre muy muy, muy famoso en la época, y en la cual tiene como Arturo de Nava era oriental y era en Montevideo, hay como una especie el público no lo trata al principio muy bien. Y Gabino da a conocer su famoso verso de respecto a Paysandú, el saludo a Paysandú o heroica Paysandú, ¿sí? Uh-huh. que relata el es un